Why do you sleep so still? Awake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. The lords of old England would not burn. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.